tú tienes, no es nostalgia de amor. No se cura con consejos, ni con paracetamol. Ese dolor que tú tienes y esas mañanas sin sol, no será mi abrazo sincero que les brinde en su calor. Ese dolor que tú tienes, ese dolor que tú tienes, papá. Okay.